Iba en mi trineo y me estrellé con un avión y caí en esta radio. Así que los regalos los entregaremos desde Eurolatina con las mejores canciones de Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, señor Claus! ¡Feliz Navidad! Solo las penas vengo a cantar. Cuando recuerdo mi vida, solo las penas vengo a cantar. ¿En dónde estará mi madre? ¿En dónde el primer amor? La casa que está en el pueblo son cosas del corazón. Cumbia de mis penas en las tardes de dolor. Solo en lejanía, en lejanía mi canción. Latina FM, más crossover. Taki rumba. Más crossover. Está sonando Euro Latina FM. Nosotros somos la alegría de tu FM. Thank you.